La inflación por las nubes y los sueldos mínimos hacen que entrar a un supermercado sea solo para unos pocos. Así lo confirmó un reciente estudio económico realizado por Teresa Cini, integrante del equipo técnico económico del partido Nuevo Encuentro en la localidad de Goya. Este estudio realizado en Goya Corrientes reflejó que los alimentos que se venden en los supermercados de cadenas multinacionales y la anónima, perteneciente a la familia del jefe de gabinete Marcos Peña, muchas veces triplican el precio de los mismos productos vendidos en comercios locales. La harina pureza 4 ceros el kilogramo, en el negocio local es 32 pesos, en una de las cadenas 49. Fideos Nord codito de 500 gramos, en el negocio local 38 pesos y en una de las cadenas 58,90. Fideo Terrabusi tallarín de 500 gramos, en el negocio local 32,30 y en la cadena 43,80. La yerba plachadito, 127,80 en el negocio local y 159 en las cadenas. La leche nido de 800 gramos, 248,80 en el negocio local y 330 en la cadena. Además de la estafa de los supermercados, se suma la reciente estafa política de los precios esenciales, implementada por el Gobierno Nacional para aliviar el descontento y la desesperación económica. El azúcar chango en el negocio local está 32 y en un negocio de las cadenas 34. En este momento están en oferta. Y el azúcar dominó en precios cuidados está 36,65, más caro que todas las otras. Por otra parte, el estudio económico realizado por Teresa Cini reflejó cómo las cadenas de supermercados multinacionales y la cadena La Anónima instalados en Goya fundieron a los pequeños comercios, almacenes y despensas. Lo malo de esto es que ahora ellos venden más caro, pero cuando se instalaron en Goya vendían más barato. Entonces los negocios chicos que había, los almacenes, se fundieron. Todos iban a las grandes cadenas. Se fundieron los negocios chicos y ahora ponen los precios que les da la gana. La alianza de las grandes corporaciones, como la de los alimentos, y el Estado Nacional de CEOs para acrecentar su poder a costa de los trabajadores y trabajadoras es evidente, pero también es evidente que los ciudadanos y ciudadanas tenemos la posibilidad de apostar a emprendimientos pymes y de la economía social y solidaria. Para el informativo Farco informó FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya Corrientes.